Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Bueno, en esta mañana entonces quería compartir con ustedes esta reflexión. Hablábamos acerca de lo que a veces los seres humanos perdemos, ¿no es cierto? Se nos es quitado. Y eso no tanto porque fue accidental, no nos dimos cuenta. Hay muchas cosas en la vida y muchas cosas importantes en la vida que las perdemos por nuestra propia negligencia, descuido, por no haber sabido tomar mejores decisiones, por haber hecho las cosas de manera equivocada o errónea. Y efectivamente a veces eso implica el perder cosas sumamente valiosas e importantes, por lo cual después comenzamos a sufrir las consecuencias de eso. Porque lo sentimos ese despojo, sentimos que ya no podemos disfrutar de aquello que era para que lo disfrutemos verdaderamente. Y tratamos de pensar, si pudiera al menos recuperarlo, bueno, qué mal que hice, no debiera actuar más de esta manera, pero habrá posibilidad de que eso vuelva a mí y yo lo vuelva a disfrutar. Efectivamente hay algunas cosas que uno podría recuperar, pero quizás otras ya no. Porque quizás ya es tarde, porque quizás ya no son reversibles esas cuestiones. Pero posiblemente sí hubiera muchas cosas, sobre todo de las más importantes en la vida, que todavía podrían ser restauradas y restituidas y podríamos volver a disfrutar. Claro que eso ahora necesita que usted y yo, en todo caso, hayamos aprendido, hayamos dado cuenta de por qué lo habíamos perdido, y ahora que lo volvemos a tener, no volver a cometer los mismos errores, porque nos van a llevar, obviamente, a perderlo nuevamente y quizás ya definitivamente. Así que lo que tenemos que hacer en la vida es aprender para vivir mejor. Usted va a vivir mejor, así que tome buenas decisiones en estos aspectos. Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo en estas circunstancias también. Perdió y perdió muchas cosas y muy importantes. Hasta perdió su propia libertad. Terminó cautivo, esclavizado, trabajando para otros. ¿Por qué? Por causa de sus malas decisiones. Sobre todo porque dejaron de tener en cuenta a Dios, que los había bendecido dándoles muchas cosas preciosas, buenas, para que disfruten, pero ellos no supieron cuidarlas, no solo las cosas, no supieron cuidar su relación con Dios. Entonces dijeron, Dios no pasa nada, yo hago la mía, y comenzaron a apartarse de Dios, a no prestarle más atención, a no tenerlo en cuenta en la vida. Y eso les llevó a perder todo aquello que Dios les había dado para su gozo, su alegría, su paz, su felicidad. Y ahora que no lo tengo, y ahora sufro. Habrá oportunidad de recuperar eso. Ahora me doy cuenta, hice mal. Bueno, el corazón de Dios es un corazón compasivo, lleno de gracia, de amor, de misericordia. Y Él puede volver a ofrecer la oportunidad de tener nuevamente aquello que hemos perdido por nuestra propia causa. Y entonces así ocurrió con el pueblo de Israel. Y uno de los textos o mensajes que podemos encontrar al respecto y que vamos a aplicar a nuestra vida hoy, ahora, está en el libro del profeta Joel, ¿no es cierto? El libro del profeta Joel en el capítulo 2, versículos 12 y 13, y luego el 25 y el 26 dice: nuestro Dios nos dice, así que aquí hay palabra de Dios para el pueblo. Dios vio que el pueblo había descuidado, se había desentendido, había sido negligente, había hecho cosas que a él incluso lo ofendían, y entonces por esa razón perdió todo lo que Dios le había dado. Pero viéndolo en la situación y el sufrimiento y la aflicción que esto les produjo, Dios no se quedó diciendo, vieron, se lo merecen, sufran todo lo que puedan. No, Dios no es así. El corazón de Dios es compasivo y dice, sí, vi que se equivocaron, que no hicieron lo correcto y por eso perdieron todo y por eso están así, pero yo estoy dispuesto a volver a darles aquello que ustedes perdieron. Y esto es lo que dice este texto. Nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. arrepiéntanse y vuelvan a mí, vuelvan a mí. Esta es la razón por la cual pasó todo lo que pasó en el fondo. Pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso, dice Dios, y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Entonces agrega, Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó contra nosotros. Tendremos mucha comida y alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en favor nuestro. Bendito sea el Señor por su palabra, por su amor, por su gracia. Bueno, no se sabe mucho acerca del profeta Joel, salvo estas cosas, que se llamaba Joel, que era profeta, pero que además allí al principio de su libro expresa que era hijo de Petuel, un varón de la tribu de Judá, del reino de Judá, que desarrolló su actividad profética más o menos en el año 830, 820, por supuesto, antes de Cristo, y allí estuvo profetizando, es decir, cumpliendo este ministerio que Dios le encomendó. ¿Cuál era? Vení, Joel, mirá, esto anda y decilo a mi pueblo. Y entonces el profeta debía ir al pueblo y decir, compartir las mismas palabras y mensajes que Dios le había dado. Así que básicamente era esto, y esto es lo que está haciendo el profeta Joel en todo este texto y en su propio libro. Así que el pueblo de Israel se había dividido, era todo un reino majestuoso, de gran amplitud geográfica, de esplendor, de bienestar para todos, de paz. Así que nunca había alcanzado tal grado de bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hacían lo correcto delante de Dios. Pero cuando comenzaron a dejar de hacer lo correcto delante de Dios, comenzaron a perder muchas de las cosas que Dios les había dado como bendición. La paz se terminó, el bienestar se acabó, bueno, todo desapareció y fueron llevados cautivos porque vino un imperio que los conquistó y los puso en cautiverio, en cautividad y en sometimiento. Así que eso es lo que había ocurrido. Ahora el profeta Joel entonces está trayendo estas palabras nuevamente de Dios a su pueblo que estaba en esa situación. Así que este texto, entre otros, marcan la necesidad de restitución. Ellos necesitaban que Dios restituyera, que Dios devolviera, como dice ese texto. Restituir es eso, es devolver, es restaurar, es tener nuevamente aquello que ya no tengo, que perdí o lo que fuere. Así que el pueblo de Dios había perdido su propia libertad, lo más importante, perdió toda su prosperidad. ¿Le suena eso? ¿No conoce casos donde hay gente que parece que está siendo bendecida, que puede crecer, que puede prosperar, aún económicamente, ¿verdad? No únicamente, pero que de pronto después dice, ahora se olvidan de Dios y de todas las cosas de Dios, y entonces se pierde todo eso. Por alguna razón, alguna circunstancia, eso ya no está más. Pero además de eso, Israel, los israelitas, perdieron el gozo interior, perdieron la paz interior, quizás mucho más valiosa que los bienes materiales o económicos. Ellos perdieron de ser victoriosos para pasar a ser siempre vencidos por otros, de tener que doblegarse ante los enemigos, de no poder sobreponerse a las circunstancias duras y difíciles. El versículo 25 que hemos leído dice que ellos perdieron y fueron años de cosecha perdidos. Se da cuenta de lo que esto implica, ¿no es cierto? Imagínense cómo podría ser un país, una nación, familias, etcétera, que están dependiendo de la cosecha. Y la cosecha es nada más y nada menos que obtener el fruto de los trabajos y de la labor de cada uno. No es solamente algo referido a la agricultura. La cosecha está simbolizando todo aquello que la vida necesita, los seres humanos necesitan para poder vivir de esta manera, en tranquilidad, en quietud, en paz, sostenidos y bendecidos por Dios. Eso se ha perdido y fueron años donde se perdió esa cosecha. Así que esto implica que hubo mucha escasez, sequía, hambre, falta de fruto y de provisión. No hay cosecha y es muy duro vivir sin cosecha, porque hay mucho esfuerzo y trabajo, pero pocos resultados. Solo se trata de sobrevivir en definitiva. Así que no es una condición agradable. Se sufre esa condición, hay aflicción. Así que en este sentido, muchas personas hoy en día parecen estar perdiendo muchas cosas y muchas cosas importantes. Cada vez en mayor número se pierden y se destruyen los vínculos matrimoniales. A algunos quizás ya ni le interese ver si se pueden restituir o no. Por el contrario, parecieran más bien establecer una especie de batalla o de guerra entre los cónyuges que hasta hace poco tiempo se decían amar y amar hasta toda la vida. Pero la gente pierde eso y quizás ya no lo pudiera recuperar nunca más. Gente que pierde la salud por distintas razones. Y después, claro, todos quieren ser sanos. Gente que pierde la libertad. En algunos casos la libertad literal, terminan siendo encarcelados, puestos en prisión porque han excedido y quebrantado leyes, normas, cometido delitos, etcétera. Pierden la paz interior tantos seres humanos, hipotecan el gozo, el bienestar financiero. La gente pierde el ánimo, pierde el futuro, pierde entonces la esperanza, pierden las ganas de vivir. Y usted lo puede observar, cada vez es mayor el número de personas que están en esta condición. Bueno, muchas de estas mismas personas han perdido el sentido de identidad y de valor personal. Andan por la vida caminando como si efectivamente tuvieran que ser el trapo de piso o el felpudo de todos los demás seres humanos. Y entonces soportan casi estoicamente que los demás los pisoteen, los maltraten, los humillen, los traten como un trapo. Los usen, los tiren, los descarten. Y aún ya hay criaturas, pequeños, que comienzan a sufrir estas experiencias. Esas personas pierden también el valor personal. No se consideran valiosas ni importantes, se consideran un estorbo en la vida para muchos otros seres humanos, una carga. Suponen que son un adorno en el mundo, que no... Pierden su sentido de identidad, porque no han alcanzado a establecer este vínculo de filiación y de paternidad de manera correcta, por lo cual no saben muy bien quiénes son. Como ya sabemos y hemos explicado en otras oportunidades, eso genera la necesidad de adoptar algún tipo de identidad, porque todos los seres humanos necesitamos eso. Y cuando no proviene de manera natural de quienes deben provenir este sentido profundo de identidad, que es de nuestros padres, entonces las criaturas, los chicos, los adolescentes, comienzan a buscar alrededor algún tipo de identidad que puedan asumir. Nunca es la propia, nunca es la correcta. Normalmente está distorsionada, tergiversada, no satisface. Esa necesidad profunda sigue existiendo. La razón de haber caído en esta condición, en este estado de desgracia y de pérdida, obviamente es por la propia responsabilidad. Lo fue en el caso del pueblo de Israel, lo es en el caso de cualquier ser humano, de cualquiera de nosotros. Es por nuestra propia responsabilidad que alcanzamos a estar en este tipo de situaciones. Es, en todo caso, por causa del pecado. ¿Qué es? Habernos alejado de Dios. Haberlo dejado de tener en cuenta en nuestra vida. Haber dejado de interesarnos en la obediencia a lo que Él nos enseña para poder vivir bien. Es desconocer e ignorar su palabra. Es rechazar su amor. Eso es pecado y eso trae consecuencias. Nos quita, nos hace perder, nos pone en esta situación. Así que es tremendo vivir bajo esas condiciones, sino casi imposible, muy duro y difícil, padeciendo permanentemente y sin poder encontrar la manera de cambiar. Así que cuando así ocurre, quedamos fuera del alcance de la bendición de Dios. ¿Qué ganamos? solo ganamos dolor, tristeza, soledad, esclavitud, ganamos enfermedad, aflicción, ganamos cansancio, agotamiento, pérdida, angustia, no doy más, quiero saber más nada. Así que esto marca la necesidad de restitución. ¿Cuál es? En que he perdido. He perdido muchas cosas. He perdido cosas valiosas. Pero la palabra de Dios está marcando ahora una nota de esperanza. El pueblo estaba sufriendo así, pero Dios dijo, les voy a mandar el mensaje. Vení, Joel, andá y deciles, hay esperanza para sus vidas. Miren, yo les prometo esto. Y entonces viene la promesa de restitución de aquello que ellos habían perdido. Dios dice que devolverá, dice que restaurará, es decir, volverá a dar lo que ellos habían perdido, aún por su propia responsabilidad. Dios está dispuesto a conceder una nueva oportunidad. Dios está abriendo nuevamente una ventana de esperanza para aquellos que obraron así, que pudieron haber cometido el error, el pecado, la equivocación. ¿Quién no? ¿A quién vamos a poner adelante para señalar, juzgar, como si nosotros pudiéramos estar exentos de todo eso? ¿Quién va a estar libre de culpa como para tomar la primera piedra y arrojarla sobre aquel que pudo haberse equivocado, cometido un pecado u error? Ni Dios. Jesús no vino para condenar a los seres humanos. Dice todo lo contrario, vino para salvar a aquellos que se metieron en condenación. Así que esta es la palabra que viene del cielo para aquellos que pudiéramos estar aquí, que pudiéramos haber perdido algo, que metimos la pata, que nos equivocamos, que no tomamos la mejor decisión, que no lo tuvimos en cuenta a Dios, que nos alejamos de Él, que hicimos la nuestra, etcétera. Bueno, aún así, Dios te está hablando en esta mañana y diciéndote, yo estoy dispuesto a restituir lo que vos perdiste. Y Él lo promete. Por eso hay esperanza y oportunidad. Y está basada no en que yo me lo merezco, viste, entonces va a tener que hacer lo que yo le digo, que venga al pie. No, ¿cómo? Al contrario, cuidado, con la actitud que pudiera haber en nuestro corazón. Él lo hace solo por su bondad, es la bondad de Dios que trata de cambiar tu vida, de modificar tu condición y de tu situación, de volverte a traer hacia Él y hacia su corazón para que vos y los tuyos queden bajo bendición nuevamente. Pero será igualmente tu elección, será igualmente tu decisión. Cada uno quiere y hace lo que quiere. Quedarse así como está o decir yo necesito volver a Dios y voy a tomar esa decisión. Así que es la misericordia de Dios, es la compasión en el corazón de nuestro Señor, es su constante disposición a perdonar y a bendecir todavía. El versículo 13 que hemos leído dice, Dios mismo, yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos para que vuelvan a tener, para que pueda ser restituido todo lo que perdieron y lo puedan disfrutar también como un regalo de Dios. Él es soberano. Dios tiene todo el poder y la autoridad. Él gobierna y dispone de todas las cosas según su deseo y voluntad. Dios, solo Él, tiene el dominio y el control de todo. Él es verdaderamente el Todopoderoso. Por esa razón podemos tener absoluta confianza en su palabra y en el cumplimiento de sus promesas. Este no es otro hombre que anda por allí dando vueltas y haciendo promesas a todos para luego no dar cumplimiento a ninguna de ellas. Dios no es alguien que estafa, que engaña, que defrauda. Eso podrá ser entre los seres humanos, no así nunca de parte de Dios. Cuando Él dice algo, su palabra se cumple inexorablemente. Así que podemos tener absoluta confianza de que si Dios te dice que está dispuesto a perdonarte porque te ama mucho, que está dispuesto a restaurar lo que sea posible restaurar, porque a lo mejor ya pasó tanto tiempo que no es posible, pero Él te va a tratar de dar todo lo que esté a su alcance. Bueno, podemos confiar en eso porque Él es fiel y verdadero, Él no miente. Así que hay una necesidad de que se nos restituyan cosas porque las hemos perdido. Y hay ahora entonces la promesa que Dios nos hace, yo te lo voy a restituir. ¡Ah, gloria al Señor! Entonces ahora todos comenzamos a reclamar, Señor, cumplí tu promesa en mi vida. Y entonces alguno te puede proponer, declará que la promesa de Dios se cumple en tu vida. Y entonces vos estás esperando la restitución y nunca aparece. Y entonces comenzás a dudar, pero si yo escuché y dijeron que Dios es fiel y cumple su palabra y sus promesas. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no funciona? Ah, entonces Dios no existe, es malo, ¿para qué vine a Él? ¡Cuidado! Porque también hay un requisito para la restitución. Todas las promesas de Dios tienen al mismo tiempo un requisito para que se pudieran completar y cumplimentar en la vida. El pueblo de Dios, dice el texto, debe arrepentirse. Así que este es el primer requisito. Si no hay arrepentimiento, si no reconoces que te equivocaste, si no reconoces que te falta algo, y bueno, entonces no hay restitución. Así que sepa que sobre toda promesa de Dios, sobre su vida y su familia, también hay una parte que yo debo cumplir previamente. Y Él mismo me dice cuál es. Y si yo cumplo esa parte, entonces Él, por supuesto, va a cumplir en abundancia, en sobreabundancia, su bendición sobre vos y tu casa. Nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo. Decía Joel, de parte de Dios al pueblo. Y en todo caso, la misma palabra llega a mi vida, a nuestra vida. ¿No habrá algo de lo cual yo me tenga que arrepentir? ¿Ahora mismo? ¿No me tendré que arrepentir de aquello que me condujo a perder lo que ahora no tengo, extraño, necesito y quisiera volver a tener? ¿O es que acaso en la vida de los seres humanos todo se da por casualidad, por accidente y nunca nadie tiene que ver en nada? Es que tenemos que hacernos cargo. Y hay que asumir nuestra propia responsabilidad, por lo cual en algunos casos es necesario decir, es verdad, yo me equivoqué, es verdad, yo hice la mía y no me fue bien, y lo que fuere, ¿verdad? Pero hay que arrepentirse ahora mismo, dice el texto. Lo cual está dando una marca de urgencia para llevarlo a cabo. Ahora mismo, como diciéndonos, no especules más, no lo pospongas. No, bueno, voy a ver si lo puedo lograr por mí mismo, así no. Bueno, ok, como sea. Pero te vas a dar cuenta, si tenemos esta actitud, como se da cuenta toda la gente, que en todo caso, todo se agrava. No hay solución, no se me restituye nada. No alcanzo a conseguir de nuevo aquello que yo perdí. Las ataduras se hacen más fuertes, los malos hábitos y el pecado toman poder sobre mi vida y me controlan cada vez más. Y cada vez tengo menos fuerza de voluntad para poder doblegar el pecado y los malos hábitos en mi vida. Por eso dice el texto, lloren, ayunen y vístanse de luto. Estos son medios, nada más que medios, para implorar y clamar por el perdón de Dios. Esto es lo que está diciendo, ahí hay una persona humilde, humillada, que reconoce sus errores y su pecado. Eso está implicando el quebrantamiento y el dolor de espíritu por haber pecado. Así que el arrepentimiento no se trata de una mera disculpa, de un superficial lamento o un sencillo descargo. Bueno, está bien, dale. ¿Y qué? Nadie comete errores. Bueno, dale, dale, restituí. No, no es así, no funciona. No piensen hacerlo en esos términos, tremendo. No es un simple reconocimiento de haber obrado mal, es algo profundo. Porque el pecado también nace de lo profundo del corazón que se aparta de Dios. Pero fíjese, porque además esto está indicando la calidad, la actitud en el arrepentimiento. Y habla de que no puedo fingir delante de Dios. Bueno, está bien, hago de cuenta que... Pero en el fondo yo hago la mía. Listo, Dios conoce mi corazón, conoce tu corazón. Por eso dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón, no solo de palabra. ¿Por qué dice eso? Es porque Dios conoce nuestro corazón. Escucha nuestras palabras, pero después mira nuestro corazón. Y ve si hay coherencia entre una cosa y otra, ve si hay sinceridad, si nuestro arrepentimiento es genuino o esto solo porque me conviene, bueno, es ahora, ¿viste? Después yo vuelvo a ser la mía, chao. Arrepentimiento es volver a Dios, vuélvanse a mí, dice Dios, porque Él es fuente de toda gracia y de toda bendición para nuestra vida. Por eso dice, volver a Dios, está diciendo, no vayan para allá y se alejen cada vez más de mí. Den un giro de 180 grados y vuelvan a mí. Den la espalda a aquello a lo cual están buscando y les está causando tanto daño y tanto mal. Vuelvan a mí y van a tener todo lo que sus vidas necesiten. Así que hay que volver. Volver a la comunión con el Señor, volver a la vida de santidad, a la adoración, a la consagración, hay que volver al servicio. Y estas son cosas que quedan tan alejadas y perdidas, por los cuales sufrimos lo que sufrimos. Hay que volver a la obediencia de su palabra, hay que volver a la oración y a la alabanza, hay que volver a la congregación de Dios. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, dice la palabra de Dios, y cambien su manera de vivir, cambien su manera de vivir. Ah, no, yo vivo como quiero, a mí no me... Cambien su manera de vivir. ¿Cuál es mi manera de vivir? ¿Refleja que yo estoy gozoso, feliz, agradecido por cómo Dios me bendice y bendice mi casa, mi familia? ¿Refleja mi manera de vivir que yo soy tan agradecido por lo que Dios ha hecho y hace en mi vida y en los míos, que estoy a su disposición para servirle, para honrarle? ¿Reconozco que solo en Dios encuentro toda la satisfacción que mi vida necesita? ¿Reconozco que solo Dios puede cubrir y guardar, proteger a mi familia de todo mal? Reconozco que Dios me perdonó mis pecados y ahora me está dando salvación y vida eterna en lugar de condenación y sufrimiento eterno. Pues si eso está en mi corazón, debo ser agradecido, mi estilo de vida lo debe reflejar. Por eso, en todo caso, hay que cambiar la manera de vivir. ¿Y cómo debo vivir? Debe como Dios lo dice, para quedar bajo bendición. Ya no vuelvo a lo mismo de antes. Ya no repito los mismos errores, cambio la manera de vivir, de pensar, de decidir, de actuar, de comportarme. Aprendo, corrijo mi propia vida, me enderezo a mí mismo, me despojo de actitudes y deseos que solo traen maldición a mi vida y a mi familia. Si no cambio mi manera de vivir y si no vivo de acuerdo a la palabra de Dios, imitando a Jesús, no habrá restitución. Por último, hay por supuesto el fruto de la restitución. El profeta Joel lo decía de esta manera: Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años. ¿Cuántos años hace que estás perdiendo cosas? ¿Cuántos años hace que perdiste la paz interior, la quietud, el gozo, la fortaleza, la victoria? ¿Cuánto hace que a lo mejor perdiste tu propia libertad? ¿Cuánto hace que a lo mejor estás dominado por algunos hábitos que son pecaminosos, por los que son malos, es maldad? ¿Cuánto hace que abandonaste y te alejaste de Dios? ¿Cuánto hace que perdiste las cosechas para tu vida? Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años. Todavía tenés oportunidad. Todavía hay esperanza en Dios. Todo lo perdido, dice. Todo lo que perdimos. Alimento, sostén, fortaleza, cuidado de Dios, abundancia, compañerismo con Dios. Sobre el rumbo de la vida. ¿Cuánta gente anda habiendo perdido el rumbo de su vida, no es cierto? Y anda dando vueltas de acá para allá. Va bien, está... Nunca avanza hacia ningún lado. A aquellos que han sufrido heridas y humillaciones, como hemos dicho, les será restituido su valor personal. Hay sanidad para los corazones quebrantados. A los que perdieron su verdadera identidad, Dios se las restaura. Dios te sana del abandono y el abuso o de sufrir la falta de afecto y de paternidad. Y te hace recuperar tu sentido de filiación. Él es mi padre, Él es mi padre. Esta es mi familia. La palabra de Dios dice en Hechos 3:19, por tanto, teniendo en cuenta todas estas cosas, arrepentíos y convertíos, arrepentíos, den la vuelta, vuelvan a Dios para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aleluya. Tiempos de refrigerio que vienen nuevamente de parte de Dios sobre tu vida. Es tiempo de restitución el tiempo de refrigerio. Es el tiempo de sanidad al alma herida y quebrantada. Es tiempo de libertad en donde las cadenas se rompen y ahora puedo volver a recuperar esa libertad. Es tiempo de rompimiento. Es tiempo de curación. Es tiempo de restitución del gozo. Es tiempo de reconciliación con las cuales me enemisté, con aquellos con quien me enemisté. Y esto todavía podría tener que ver con mi propio matrimonio, que estaba a punto de naufragar definitivamente, pero porque le di lugar a Dios, Él intervino y ahora está restituyendo y restaurando el verdadero y profundo amor en el matrimonio. Es tiempo de perdón. Este tiempo de refrigerio es tiempo de plenitud, es tiempo de bienestar. Es tiempo de recuperar las fuerzas, el sentido de la vida, todo lo que se ha perdido y que es tan importante para todo ser humano. Es restitución del poder y la gloria de Dios que obra grandes maravillas en favor nuestro, así lo leímos en el texto. Es la bendición de Dios, es la bendición del cielo que viene nuevamente a nuestra vida y alcanza también a nuestro hogar y a nuestra familia. Grande es el Señor. Por eso, dice el texto al finalizar, que se despierta alabanza al nombre de Dios. Nunca lo pude merecer. Fui yo el que se equivocó, pero por tanto amor de Dios, Él vino a ofrecerme una nueva oportunidad, a mostrarme misericordia, a mostrarme esa bondad, esa gracia. Y me ofreció nuevamente la posibilidad de ser restaurado, de salir en aquello en lo cual me metí y que ya no podría salir por mí mismo. Pero Él me dijo, yo estoy dispuesto a perdonarte. Hacemos las paces y seguimos juntos. ¿Querés volver a quedar bajo bendición? Alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en favor nuestro. Así que es la gloria al Rey, es la gratitud por sus bondades, grande es nuestro Dios y para siempre es su misericordia. ¿Y cómo está su vida? ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Percibe que ha perdido? ¿Ha perdido verdaderamente el gozo, el rumbo de la vida, las fuerzas, el gozo, la paz, el entusiasmo? ¿Ha perdido? ¿Ha ganado dolor, aflicción, tristeza? ¿Ha perdido material o económicamente? ¿No estará dispuesto a reconocer, me equivoqué, nunca debiera haberlo hecho? Quizás no oí a Dios, o no le presté suficiente atención, o lo sabía, pero desobedecí, rechacé esa propuesta de Dios. Y lo hice como a mí me pareció, me fue pésimo. ¿Habrá alguien que quizás pudiera reconocerlo y tener el deseo en su corazón de que Dios pueda restituir todo lo que has perdido? Todo lo que has perdido estos años. ¿Cuánto tiempo llevas en ese estado, en esa condición, con esa lucha, con esa carga, con ese pesar? Dios no es alguien que te va a condenar. Es alguien que quiere darte salvación, que quiere rodearte de amor, que quiere bendecir tu vida, sanar tu corazón, darte libertad, romper esas cadenas. Dios quiere hacerlo. Él tiene el poder. Él te lo promete. Él es fiel. Pero recordá que Él dijo, todo esto es para ti si estás dispuesto a arrepentirte, si estás dispuesto a reconocer y a tener la disposición de no volver después atrás nuevamente, a decir yo nunca más lo voy a hacer. Voy a cambiar mi manera de vivir, porque quiero que yo y mi familia quedemos bajo bendición. Así que te invito a inclinar tu rostro en esta mañana, porque tengo todo el deseo de orar a Dios y pedirle bendición sobre aquellos que van a tomar esta decisión en esta mañana. Si estás pasando estas experiencias de vida, el texto dice, volvé a Dios ahora mismo. Ahora mismo, no pierdas más tiempo. Él lo va a hacer. Aquellos que en esta mañana estén dispuestos a decirle a Dios, Señor, me equivoqué, perdóname, y además espero tu bendición nuevamente sobre mi vida, mi salud, mi familia, mi trabajo, mi economía, mis vínculos, mi matrimonio, mis hijos, en el nombre de Jesús, Él lo va a llevar a cabo. Por eso yo te pido que si vos querés, si vos deseas que Dios lo haga en tu vida y en tu casa, levanta la mano ahora solo para saber que estás tomando esta decisión. Voy a orar a Dios, voy a orar al Padre para que Él te bendiga, te abrace, te reciba, te restaure, te restituya, devuelva aquello que a lo mejor perdiste, que ya no tenés, pero que tanto anhelás y deseás recuperar. ¿Habrá alguien en esta mañana? Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que están levantando su mano. Oh, gracias, Señor. Qué bueno que eres. Sí, claro, hay esperanza para ti. Hay oportunidad todavía. No lo des por perdido definitivamente. Toma la decisión. Vení al Padre. Deja que Él te abrace. Abrázalo vos a Él. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Él va a restituir. Él va a restituir. Porque te ama mucho. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar. Señor, en esta preciosa mañana estamos aquí disfrutando tu presencia entre nosotros. Gracias por habernos revelado tu amor, tu misericordia. Gracias por ser como eres, Dios. Qué difícil entender y comprender humanamente ese amor con el cual nos amas, pero es así, Señor. Es un amor que nos quebranta, que nos conmueve, que impacta nuestra vida. Pero es un amor que tanto necesitamos, Señor. Gracias por brindarlo. Gracias porque lo podemos experimentar. Señor, en esta mañana ha habido victoria en tu nombre. Porque hemos aquí muchas personas que hemos tomado esta decisión de volver a ti, volver a buscarte, de no dar por perdido a aquellos que hemos perdido. Venimos a ti, Señor, para decirte, perdonanos, nos equivocamos, cometimos el error, decidimos mal, nos alejamos de ti, pero gracias porque hoy nos estás llamando a volver a ti, a volver a poner nuestra vida en bendición, para que vos puedas restaurar lo que hemos perdido, a volver a recuperarlo, a volver a estar bien, a recuperar esa paz. Oh, gracias, Señor. Estás abrazando con gran amor a aquellos que han levantado sus manos como señal de esa necesidad, de ese arrepentimiento y de esa petición, Señor. Ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos a no desandar el camino, a permanecer en ti, a no alejarnos nuevamente. Señor, danos esa mente, esa renovación de nuestra mente para que podamos tomar decisiones correctas que solo traerán mayor bendición a nuestra vida. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir, de comportarnos. Ayúdanos, no queremos volver atrás. Volver atrás es volver a la esclavitud, a la cárcel, al dolor, a la aflicción, a la angustia. No, Señor, no queremos volver atrás. Pero ayúdanos, danos fortaleza. Así, Dios, te vas a glorificar en la vida de todos y cada uno de los que en esta mañana han tomado esta decisión. Y en toda tu iglesia y todo tu pueblo, porque todos te necesitamos. Y todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Así que te damos toda gloria, honra y honor ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bueno, te quiero invitar a ponerte de pie. Ya estamos próximos a terminar, a finalizar, cantando una alabanza al Señor de todo corazón, con todo gozo y con toda alegría y con toda gratitud. Pero antes de hacerlo, quiero volverte a pedir que le des un abrazo al que tenés ahí cerca, al lado tuyo, delante o detrás. No hace falta que dejes tu lugar y vayas en busca de otros, pero los que tengas cerca, dales un abrazo fuerte, bendecilos. Recibí este abrazo como bendición del cielo para tu vida. Dale un abrazo al otro. Hay oportunidad. Hay esperanza. Hay restitución. Nuestro todopoderoso Dios y su amor están dispuestos a brindártelo todo nuevamente. Qué bueno por aquellos que han tomado esta oportunidad en esta mañana. Que toda la iglesia esté pasando un excelente día de domingo. Que pases una excelente y muy bendecida semana. Somos los que vamos hacia adelante, siguiendo los pasos de nuestro Señor y nuestro Dios. Así que disfruta de todo lo que Dios va a estar restaurando en este tiempo también para tu vida y tu familia. Ahora sí, tómalo y llévalo a tu casa y a tu hogar. Eso es lo que no hay que soltar, es lo que no hay que perder. La compañía, la presencia, la comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él es más que suficiente para nosotros. Es el que cubre todas nuestras necesidades, el que satisface toda nuestra vida. Así que si hoy lo abrazaste nuevamente, seguí abrazado a Él y seguí sus caminos también. Él te bendice, Él te bendice, Él te bendice. A Él sea la... Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia HEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @IglesiaHEC y en YouTube Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.